mira un poco para abajo, tírame algún trabajo. Mira que yo en tu vida creo en vos. La liebre es una luz con tanta bala, mi perro ni la ve pa' dónde va. Entre los pajonales se han enredado mis males. Tengan ustedes muy buenas tardes. Acá tenemos una visita. Qué visita, ¿eh? Qué bárbaro, qué lo tiró. Qué ejemplar de persona que es. Tenemos acá a Gustavo Marangoni, que es un fotógrafo de primera línea, como nosotros decimos muchas veces. Y bueno, estamos con todo el plantel. Marangoni, que acá nos saluda. Hola, ¿qué tal? María. Hola, María. Soy María, buenas tardes. Y yo que lo presento soy Omar. Hola, soy Carlos. Bueno, acá le presentamos al plantel que tenemos con ellos. Vamos a ver si podemos sacar algo, rescatar algunas cosas de estas fotografías que son muy buenísimas. Y están de día, hay que venir a verlas acá al colegio, a la formación docente, desde el 2 de agosto hasta el 20 de agosto. Nos estamos invitando, acérquense, son fotografías lindas, son muy buenas. Algunas que hay acá y otras están de afuera. No se van a equivocar con eso porque es una maravilla de fotos. Es como decir, uy, qué cosa inolvidable, qué foto que tenemos acá. ¿Por qué nosotros no podemos tener un fotógrafo pero nuestro de todas estas partes de acá? Que sea lindo, que sea verdadero. Que sea crecer. El fotógrafo que se puede salir de acá o puede salir de algún lado, pero si no, tenemos que tener nuestro fotógrafo, nuestras cosas de acá. Así que, ¿por qué no le damos un pie un poquito al hombre a ver qué es lo que lo dice todas estas cosas? Gustavo Marangoni, ¿qué es lo que tenés para decir para nosotros? Es una pregunta más o menos, pero ahí están las cosas dando vuelta. ¿Qué es lo que decís en estos momentos? Bueno, primero gracias por la presentación. Les cuento un poquito que es una muestra que inauguramos hoy, vamos a inaugurar hoy a las 7 de la tarde. Es una muestra compartida con un fotógrafo de Bariloche, Horacio Massa, y yo que soy ya hace un par de décadas que estoy acá en Bolsón. Y lo interesante es que son fotos muy, muy, muy distintas, las de él y las mías. Y creo que eso hace que la muestra sea muy diversa, ¿no? Y muy contrastante, y creo que lo hace interesante. Nos contabas que tenían distintas técnicas. Sí, absolutamente. Horacio trabaja mucho con lo que en cine llamaríamos la postproducción de las fotos, ¿no? Que es una intervención digital sobre las tomas. Las tomas las hace él, pero el trabajo más fuerte, más creativo, donde hay mucho peso, ¿no? En la creatividad, es en el trabajo que hace después sobre las fotos. Es muy difícil escribir una foto por radio, pero no es imposible. Bueno, vamos a ver qué sale. Pero sí, hay mucha intervención digital después en las fotos. ¿Qué quiere decir esto? Que están muy modificadas los colores, no son fotos realistas. A diferencia de las mías, que sí, que son más, no sé si llamarlas documentales, pero más azarosas. Sobre todo de esta foto, de esta serie, ni siquiera hay fotos abstractas, son registro de gente, ¿no? Objetos, en este caso cosas animadas, porque hay una serie de barcos acompañadas por un texto que me ayuda mucho y que me inspiró a sacar las fotos de Roldo Conti, que habla un poco de las nuevas travesías que hacen los barcos cuando empiezan a... cuando ya no como dice él, no bogan más por el espacio, por el río, sino que empiezan a andar por los tiempos. Y así que, bueno, son cosas, un barco es una cosa, pero bastante con espíritu y muy, muy animadas, creo yo. Yo tengo una pregunta, si me permite. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegaste a la fotografía? Para sacarme la calentura. Te cuento, yo empecé a hacer fotografía en cine. Empecé a estudiar cine, me interesó más la parte de fotografía, que la fotografía en cine es la parte visual, ¿no? El diseño y la creación visual de una película. Y uno ahí no puede hacer lo que tiene ganas, porque está la fotografía es parte de una narración que es lo más importante que el trabajo de uno, que tiene que ver con el guión, con los gustos y las decisiones de un director, con lo que está pasando. Uno, no, como contaba hace un rato, no puede decidir, acá me gustaría una luz así, y bueno, si esa luz así no tiene nada que ver, porque la luz crea clima, obviamente. Cuenta, narra la luz, pero esa narración, si no van hermanada con la narración de la película, no tiene nada que ver. Y no. Entonces empecé a hacer fotos para hacer lo que tenía ganas, no estar atado a ninguna narración, a ninguna película, a ningún criterio ajeno. Y así que, bueno, fue como una vida paralela, ¿no? Como que me sirvió para hacer cosas que no podía hacer, que me encanta el trabajo en cine, me fascina, pero uno no puede hacer lo que quiere. O sea, que alguien te dio ese empujoncito que te faltaba. Mucha gente, ¿sí? Mucha gente me dio ese empujón. Sí, sí, yo trabajé por suerte, tuve la suerte de trabajar con directores de fotografía muy buenos, con directores muy buenos, y hablábamos todo esto, ¿no? También, y como, sí, la fotografía, que yo me empujaba o me retenía, me decían, no, la fotografía tiene que estar en función de una narración, una película donde la fotografía es muy llamativa, no es una buena fotografía. Donde... No es una buena fotografía o una buena película, o alguna de las dos cosas. Alguna de las dos cosas. No, pero puede ser una buena película, pero la fotografía es tan detallista y tan preciosista que capaz que una comedia romántica, un producto de Hollywood, va perfecto, pero para otras películas puede ser una excelente fotografía, una muy buena película, pero no tiene nada que ver. Y bueno, ahí fue donde me escapé, ¿no? Como una especie de permisos. Y bueno, cada vez se fue desarrollando más. Yo al principio decía que no era fotógrafo de foto fija, decimos en cine, ¿no? Y después sí, ya me empecé a asumir, y creo que sí, creo que tengo los dos oficios. La fotografía muchas veces logra generar impactos fuertes en la sociedad. Digamos, ¿hay alguna fotografía que te haya marcado? ¿Te acordás de los fotógrafos en la década de 60, 70? ¿Viste? Hay un fotógrafo cubano que siempre decía, venía con mi cámara tratando de registrar, y esa famosa foto del Che Guevara. La Che Corda era, ¿no? El fotógrafo. Sí. Y aquel que le sacó justamente una foto cuando levanta su Canon, cuando fue lo de cabeza, ¿te acordás? Uh-huh. ¿Vos tenés alguna foto que crees que te impactó de esa manera? Sí, por supuesto que sí. Me acuerdo de los carapintadas, del un milico de civiles dentro del auto apuntándole directamente al lente de la cámara de un fotógrafo. Fue una foto de Página 12. Otras, sí, y también podemos hablar de lo mentiroso. Hay una foto a fin de la dictadura de un policía muy alto abrazando a una madre de Plaza de Mayo más chiquitita y causaba impresión. El tipo al final... nada, ni era falso. Después la madre contó que el tipo la abrazaba, que no la dejaba como salir. Sonaba una foto amorosa, o el tipo pidiendo perdón, o una especie de reconciliación que saluda. Después sí, nada que ver, ¿no? Guarda con las fotos que nos pegan, porque también nos pueden engañar. Y sí me impactaron mucho, obviamente las conocí mucho tiempo después, no tanto por el impacto político, pero sí social, que son las fotos de Cartier-Bresson, de Horacio Coppola, que fueron como los primeros fotógrafos, estamos hablando de la década de 40, 50, que salieron con una cámara a la calle, salieron del estudio a registrar situaciones, a gente común, y mostraron que ahora nos parecen como muy habituales, pero no eran para nada habituales. Así que creo que las fotos que más me impactaron fueron las de Cartier-Bresson. ¿Esa fue la que más te marcó o te marcó otra fotografía de otra manera, de otro lado? La fotografía más impactante, más fuerte, como dicen ustedes, qué bárbaro, qué locura que esto. Por mí yo no lo haría ni miércoles, yo no haría nada de esta fotografía. No, pero seguí otra vez de vuelta, un paso más adelante. ¿O cómo lo hacía en esos momentos ahí? No, capaz que las fotografías que uno más le impactan tienen que ver con el entorno que uno está viviendo, pero no necesariamente son las mejores. Creo que me gustan más ciertas sutilezas, ¿no? Claro. Que esas fotos impactantes que obviamente te pegan, pero te pegan en un contexto que uno lo conoce. Uh-huh. Creo que hay fotos que son mucho más sutiles, que hablan de otras profundidades y de... ¿Y de otros... unas cuantas? Ojalá. Ojalá pudiera, sí, pudiera hacer eso. Alguna vez te caen unas nubecitas, que acá tenés la fotografía. Y a veces te caen del cielo las fotos. Uh-huh. A veces las estás buscando. Yo tengo una foto que a mí me gusta mucho, que hay varios protagonistas, pero el principal es Don Roque Risa, un volador de Machine, que la estuve buscando esa foto durante 3 marchas. Uh-huh. La tercera marcha aparece una foto que estuvo expuesta en la muestra anterior. Y otras te caen del cielo. Tenés ahí y no lo podés creer. Lo que está pasando. Tengo una pregunta maldita. ¿Qué foto harías en este momento? Bueno, a mí se me hace tarde. Por ejemplo, ¿qué? O cómo, en realidad es como desde dónde, ponele, estás en una situación, ¿cómo pensás la foto o de dónde sale? O ponele, estás acá y a lo mejor uno, que no sé, yo veo el tapizado gris y... no sé si me inspira o no. ¿Cómo haces también en una situación que por ahí podría no ser inspiradora, pero decir, bueno, acá puedo ver esto, mostrar esto, ¿no? Y capaz que lo que primero me dispara por una cuestión de oficio es la luz. Lo primero que miro es la luz. Por ejemplo, vos estás viendo Omar. Sí. Un Omar muy distinto al que estoy viendo yo. Sí. Los que están escuchando no pueden ver ninguno. Pero yo ahora le sacaría una foto a la cara de Omar con esta luz, no con otra. Con la textura, la textura de la barba, del pelo. La luz esta que tenemos, no solamente la otra luz que es de flash. No, la luz de flash es como un paletazo en la nariz. Claro. No, es, hay luces que... Mira, con la luz puedes hacer de todo. Sí. Con la luz puedes lastimar, puedes insultar, puedes acariciar, puedes curar, puedes... erotizar. Claro. La luz, la cantidad de cosas que hacen las luces, o que hace la luz, es impresionante. Yo creo es algo que me debe pasar a mí y unos cuantos fotógrafos, ¿no? Como que mirar y acariciar son cosas muy parecidas. O mejor dicho, la mirada y el tacto y la mano. La mirada y la mano son muy parecidas. Con una mano puedes acariciar, puedes lastimar, puedes cortar, puedes golpear, puedes cachetear. Claro. Y con la luz puedes hacer exactamente todo eso. Puedes ocultar, puedes resaltar. Con una mano levantás a una persona. Me olvido que estoy por radio y hago gesto del mentón. Le levantás un poquito la cara y la estás iluminando. A un chico, si callate, le pones una mano en la cabeza y lo estás oscureciendo, lo estás invisibilizando. Y con la luz puedes hacer todo eso. Así que, volviendo a tu pregunta, que no sé dónde me fui, creo que lo primero que miro, que es por deformación profesional, es la luz. Que no tiene por qué ser así, porque capaz que me pierdo otras cosas, pero creo que lo primero que me llama la atención es la luz. Cómo está pegando, no es la luz, es la luz cómo te la devuelve un objeto, una textura, una piel, un color. La luz es una mezcla, no es la luz nada más. ¿De dónde mirás esa luz? ¿Cómo te la devuelve un objeto? ¿Cómo está devolviendo la luz esta textura que estamos viendo de los globitos en las paredes para que no hagan eco nuestras voces? Es muy distinta a cómo puede estar devolviendo la luz en mi piel ahora o en el micrófono. La luz es una la consecuencia de muchas cosas. Pero, bueno, lo primero que me llama la atención es la luz. ¿Y algún taller tuyo propio? ¿Cómo andamos en eso? ¿Taller de enseñanza? Sí. Y hasta hace un tiempo tenía muchos talleres. ¿Sí? Muchos, sí, sí. Y después llegó el macrismo. ¿Pero estabas todos los días, día por medio? No, yo doy clases en la universidad. Un previo para hacer todas las cosas primero. Te cuento. Yo doy clases en la universidad dentro de una carrera audiovisual. Pero el taller de fotografía tenía muchísimos alumnos y a los 2 años de Macri... Se fue todo. Se fue, no, dejaron de... Desaparecieron y se apagó la luz. Y se apagó la luz. O sea, que el último quedó, se apagó la luz. Sí, no, en serio, de un año a otro pasamos de tener 30, 40 inscriptos a tener 4. Sí, hay un problema. Y obviamente aprender fotografía es esencial, pero no tanto como comer. Y así que sí, esperemos que con esperanza de volver a la clase, porque aparte me fascina dar clase. La otra vez me preguntaban en la universidad, ¿y vos por qué das clase? Yo te puedo hacer todo, porque la educación pública, porque la formación, qué sé yo, pero básicamente por placer. Yo disfruto. Y dando clases, creo que disfruto tanto como haciendo cine o haciendo fotos. Es muy placentero, así que me encantaría. Me encantaría dar clases, sí, de nuevo. Dar clases, bueno, sigo dando, insisto, en la universidad, pero. Si llega a darse la oportunidad, ¿lo haría acá en el Bolsón o lo haría en el Bariloche? No, acá en Bolsón, yo soy de Bolsón. Porque sí. Mucho más se tira más en Bariloche que acá en el Bolsón, ¿ves? No, Bolsón a muerte. Por las cosas, la calidad que tiene de los cerros, todas esas cosas. Sí, por la gente, porque es mi lugar, porque los conozco, porque qué sé yo. Cambiar un poco. Por cuestiones amorosas. Cambiar un poco. ¿Cambiar? Cambiar un poco. ¿El qué? Y el sentido de todas estas cosas, en vez de hacer la casa, la hacen en otro lado y después venir con toda la realización completa. A ver, viajar está muy bueno para hacer fotos. Eso sí está muy bueno. Acá abajo hay fotos hechas en Brasil. Hay fotos hechas en Chile. Y después las del resto son casi todas, si me equivoco, son todas bolsoneras. Pero sí, no, viajar está muy bueno para hacer fotos. Depende de dónde viajes, porque a veces vas a una playa re linda y no puedes hacer ni una sola foto. Porque si no hay conflicto o no hay tensión, no hay arte. Entonces sí, sacás fotos familiares y las tengo guardadas y las pego en mi casa. Claro, sí, pero vos podés estar 15 días en la mejor playa del mundo y no podés exponer una sola foto. Porque, insisto, si no hay conflicto, si no hay tensión, no hay arte. O yo no lo encuentro. Claro. No sé qué contar. Es que te voy a mostrar una foto de un lindo cerro, de una linda playa. Claro. Y digo, sí, estaría buenísimo que me contrate alguna agencia de turismo, pero ahí no hay arte. Y así que a veces las mejores fotos salen. Una vez que fui a Chile, me fui hay una playa, ¿ves? Punta Arena. Oh, me encantaría conocer Punta Arena. Tengo un amor como un lugar que no conozco. Había un catamarán. Un catamarán de aquello. Cuando me bajé del colectivo, ¿viste? No podía creer las cosas que lo tenía como hacer. Estaban 500 metros en el agua, ¿viste? En el mar. Y se veía, así se hacía. Eso, ¿viste? Iban gente en un bote, iban como 5 o 6 personas en el bote ese. Después iba a otra gente más en un lanchón grande, ¿viste? Como de acá allá a la otra pared, el lanchón ese. Iba con más cantidad de gente, venían 30, 40 personas, ¿viste? También se movía. Estaba picado el día, ¿viste? El mar. Pues por eso se movía. Si llega a estar tranquilito el mar, no se te mueve para todos lados. Llegaron allá. Yo decía que está, el mar está recontrapicado, o sea, y hacían las olitas, ¿viste? Se veía, digamos, contra las piedras, así que tenían las piedras, pero piedras grandotas, digo. Y ahí se rompía, ¿viste? Y empecé, ¡sac! Otro lado partía por la mitad hacia las fotos. Cuando le traje acá, ¿sabes lo que era eso? ¿Qué hiciste con estas fotos? Mirá lo que es esto. Le sacaste la mitad de catamarán es esto, mirá. ¿Por qué no lo llevan a un lado? No, déjalo nomás, digo. ¿Esta para qué? ¿Esta para alguno? No es pasado de partiendo fotos por otro lado. Si vos lo ves eso, el catamarán sale completo. Pero corté por la mitad hacia las fotos. Está bueno. Bueno, hay tensión. Fue linda la intención, te digo, ¿viste? Pero el catamarán quedó con el techo por allá arriba, estaba partido por la mitad. No así, sino así, le dije. Y hay cosas que te pasan en ese momento, por no tener bien o calcular bien las cosas, entonces no. Igual va a servir la foto. Se la llevé a uno, ¿viste? Y acá te digo, ¿qué quiso hacer con todo esto? Le quise sacar en la foto al catamarán, le digo. No, pues todo esto se hace más alto, se hace un nivel más arriba, cosa que la luz que hizo larga, dice, llega justo el impacto a todo el catamarán completo. Ahí no se escapa nada. Lo único que salió fue un camión, el acoplado, gente andando despacito, arriba, viste, que ya se iban a bajar, pues ya venían los botes, ¿viste? Y cuando fui a verlo otra vez de vuelta, ¿viste? Ya se había ido, despacito, pues que estaba mal adentro. Son cosas terribles, son esas. Pues saqué 4 o 5 fotos con eso, pero no pude subir arriba. Arriba que tomar. Yo quería subirme arriba, pero no. Lo bueno, si hubiese estado mejor, más tranquilo el mar, capaz que estaría, o me voy capaz con eso, pero ahí la visa, ¿qué hago? Me quedo fuera. Eso fue lo que pasó. No, pero es lindo sacar las fotos. Es lindo porque uno va sabiendo toda la actividad que está haciendo. Y a la vez eso me agarró un poco así como un entusiasmo de aquello por hacerlo de otra manera mejor. de buscar algo alto, un poquito más, me quedaban las piedras, tenía alguna altura así, las piedras, todo el paredón así. Y a lo lejos empecé a caminar, a ver, así, me encuentro con una bandera argentina, ¿viste? Digo, ¿y estos qué mierda están haciendo acá? Y por ahí me dice uno, don, espere, lo estamos buscando. No, ah, me jodé, pensaba que era uno de las otras personas, ¿viste? De lo más jodido. Y era para que yo vaya a ver qué era lo que estaba haciendo con esa foto. Y el tipo me iba siguiendo, ¿viste? Un fotógrafo nacional que le había mandado eso. No, está bien. Entonces llegué a un lado que estaban haciendo ¿cómo se llama? La bandera esa, la terminaron la bandera esa, pero estaban haciendo todo una casa, ¿viste? Una casa con muebles y todas esas cosas. Que estaban haciendo la... Así que me arreglé a todas esas cosas y los fui a arreglar con eso. Hay que decir cuándo iban a terminar. Me dice, esto va a terminar por lo menos, le digo, me dice, y uno. 20, 22 días más y ya está, lo terminamos todo, acá no queda más nada. Ah, bueno, está bien. Me dice, hacemos una cosa, que usted llegue a venir, bienvenido sea. Bueno, digo, listo. Y así que no pude ir, no sé si lo habrán terminado todavía, todas las cosas. Pero un lujazo, qué cosa linda que era eso. Pero bueno, lo que más me llamó la atención, ya te digo, el catamarán. Lo había visto así más antes, pero no tan de cerca, así como estaba. Fue una cosa linda. Y le digo, así que pegó media vuelta, anduvo para acá, por allá, vino el colectivo a sacar el pasaje, a ver lo que se ha dicho. Me vino atrás de vuelta. Fíjate que toda la historia que contaste, en todo momento hay conflicto, en todo momento hay tensión. Sin conflicto y sin tensión no hay historia. Y con la fotografía pasa lo mismo. Si no hay conflicto, no hay tensión, no hay foto. El mar que estaba picado, que no te dejaba llegar al catamarán. La foto que no salió todo bien, te decían lo otro. No sé quiénes que eran medio los malos. Se acabó la historia cuando te pusiste al colectivo y cuando se encarriló todo. Claro. Y nos pasa lo mismo. Pasa lo mismo cuando a veces ir a lugares muy lindos, estar en lugares muy bellos, no sirve para pasar la bárbaro, pero no para hacer fotos. Estaba una pregunta, ¿tienen prevista una charla pero no todavía no está la fecha, pero hay que estar atentos? ¿Va a haber una charla, una que va a dar Horacio y otra yo, él sobre intervención digital, yo sobre utilización de planos y ángulos en la imagen, pero todavía no está la fecha porque había una pero coincidía con no sé qué y no sé cuánto, así que bueno, nos enteraremos cuando sea la fecha y les avisamos. Bien, buenísimo. ¿Quieren que vayamos a un tema musical? Un lindo tema musical. Bueno. Dedicado a Luis Alberto Spinetta. Thank you. Y entonces rezo. Rezo bajo. Rezo, rezo. Rezo por vos. Y curé mis heridas y me encendí de amor. Y quemé las cortinas y me encendí de amor sagrado. Esta noche más cuando me acosté. Rezo. Rezo. Cada día su problema y a cada problema su solución. Estás escuchando Mate Mixto. Bueno, acá estamos con el mate mixto. ¿Qué mate que estamos tomando acá? Ahora sí estamos tomando mate. ¿No mates dulces, mate amargo? Esto específicamente son amargos. ¿Son amargos? Sí, están buenos. No vamos a decir cierto, después vamos a ver las críticas, cómo está el matecito. Ah, está calentita mejor. Bueno, Gustavo se tuvo que ir, así que se despidió rápidamente, dejó un saludo. Queríamos compartir una entrevista, les voy contando mientras Omar toma mate. Una entrevista que hizo César, nuestro compañero César, el otro día en la charla que hubo sobre arte y desmanicomialización, que fue en el Café La Torre. Una entrevista a Alberto Saba, que es psicólogo social y mimo y que es el director del Frente de Artistas del Borda. Así que escuchamos la entrevista y después Omar nos sigue contando. Buenas tardes, somos de Mate Mixto, el programa de FM Alas, y queríamos hacer un reportaje sobre la salud mental y la parte creativa de los internos del Borda. Bien, bueno, muchas gracias. Yo soy Alberto Saba, coordino el Frente de Artistas del Borda, integro la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Bueno, vine aquí hoy a dar unas charlas en el hospital de aquí de la zona y también en este lugar, complementándola después con unos talleres de teatro participativo ligado a la salud mental, ¿no? ¿Tienen divididos horarios allá en el hospital? ¿O? Sí, los talleres artísticos están divididos en horarios. Cada taller trabaja uno o dos veces por semana, dos horas por turno, donde se le dan los elementos técnicos y conceptuales de la disciplina artística, sea teatro, mimo, música, plástica. Hay 11 talleres que están coordinados por artistas y por asistentes psicológicos, con la idea de producir arte y que esa producción de arte se pueda presentar fuera de la institución, sea en teatro, centro cultural, escuela, universidad, hospitales. ¿Se funciona la FM La Colifata todavía? Sí, nos articulamos, son dos grupos distintos. La Colifata trabaja más con la radio y con la televisión, con la comunicación, digamos. El grupo aquí trabaja más con el arte, pero hacemos cosas juntos. A veces ellos nos invitan a programas, nosotros nos invitamos a algunos encuentros, a algunos programas. Tenemos muy buena onda y buena relación. Tenemos un poco de un objetivo, que tal vez no lo conoces. ¿Dónde nació la organización? Más en Trieste, mi padre, en la década del 70, durante la salva en Mónica 4, murió, venía por primera vez allá a los británicos para poder establecer en la comunidad un servicio de atención de salud mental en el hospital federal y donde pueda también integrar toda la parte social, que es el trabajo, la vivienda, la educación, la salud. Eso nació en la década del 70. Si hay una película de Mandalón y que Tercera estaba en el club que estuvo al lado de mi casa, se llamaba La Danza del Triste. Es una película media aventurera, pero no sé qué contenido tendría. Hay dos películas hechas sobre la vida de Basaglia, Franco Basaglia. Son dos ficciones que se ha hecho con actores profesionales. Pero la primera experiencia que pasa en Galicia, antes de la Trieste, donde tuve un problema y no puedo terminar la experiencia. Y una segunda película donde ya es en Trieste, donde ahí sí cierra el ciclo de la desmitalización. Creo que se llama había a veces un hospital psiquiátrico, algo así. Pero si vos pones el Google, o ponen el Google, Franco Basaglia, película de ficciones sobre Franco Basaglia, o experiencia en Trieste, enseguida aparece la película. Bueno, muchas gracias, y suerte con el programa. Bueno, gracias, Alberto. Estamos todos los viernes de 2 a 3. Yo no lo voy a poder escuchar. Lo subimos a internet. Ah, por internet, bueno. Sí, tenemos en Facebook. Bueno, intentaré, cáncer de... Estamos en internet. Felicitaciones. Le damos muchas gracias a Alberto Saba, el psicólogo social, frente de los artistas del Borda. Esto viene de ser de Buenos Aires. A la vez decirle, bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, acá en la radio, 83.8, si no me equivoco. 88.3. 88.3. 88.3, disculpen la molestia si lo he ocasionado algo. Así que acá estuvieron los chicos haciéndole, bueno, varias preguntas, unas consultas de aquella que es de buena información también para nosotros. Y acá estamos, así que vamos a seguir con un poquito adelante. Y esto es para toda la gente que se quiera acercarse, ¿dónde? ¿En el hospital? Si quieren comunicarse acá con la radio, pueden llamar al 4483-022, que es el teléfono fijo de acá de Radio La Continua, por si quieren compartir algo. Bueno, y acá estamos con la Radio La Continua, y ya digo, dándole las muchas gracias a Alberto Saba por venir allá de Buenos Aires, andaba por acá por la zona esta, y bueno, acá estuvimos con él haciéndole varias preguntas, y bueno, salieron lo mejor posible. Así que si quieren decir alguna cosa, bueno, está el número de teléfono, que es el número de teléfono. 4483-022. Muchísimas gracias. Y también estamos acá con Carlos Alejandro, que fue el que impulsó la venida de Alberto Saba Bolsón. Entonces también queríamos preguntarle cómo surgió eso y también cómo después vivieron esa jornada de lunes de, maratón sabística de Bolsón. Bueno, Carlos, cedemos el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos y a la audiencia, que siempre uno se olvida por la falta de costumbre de radio, digamos, ¿no? Gracias a la audiencia de La Continua de estar aquí. No, la idea surgió de traerlo a Saba, porque primero iba a ser un encuentro con Fernando Fabri para hablar de subjetividad y descolonización del pensamiento. Y bueno, eso medio se quedó frustrado y entonces apareció la posibilidad de hablar con Alberto. Alberto aceptó venir, fue maratónica porque podía venir un día solo, dos, a lo sumo, porque tenía un trabajo allá. Y bueno, como vino ad honorem, solamente él no cobró nada por venir aquí, ¿no? Pero sí pidió decir, bueno, yo no tengo para costear los gastos, y ahí, bueno, el equipo de salud mental puso una parte del dinero para que pudiera llegar hasta aquí, otra parte la puso la torre, los chicos que se organizaron la torre, y hicimos la posibilidad de que Alberto esté aquí, ¿no? Esa posibilidad está en el marco, bueno, de justamente esto, el arte como una herramienta de transformación y el arte como una herramienta de lucha y resistencia contra la manicomialización, digamos. Y en el marco de eso, bueno, creo que hemos hablado varias veces de poder lograr, una vez por todas, empezar a poner los talleres de desmanicomialización en el área, como un taller en el sur, digamos, ¿no? Y que también compete al equipo de salud mental, empezar a trabajar esto que es desmanicomializar, solamente sacarlo del hospital, dejarlos afuera del hospital. Romper solamente los muros del hospital, o hay que empezar a romper algunos paradigmas que nos manicomializan. Y bueno, me parece que esa fue la intención, y bueno, por suerte se logró, fue maratónica, sí, tuvo cuatro talleres, dos talleres específicos de taller participativo, uno en el Epuyén y el otro aquí en el Zoom de en el Goyen, y después, bueno, la charla con los operadores, con los que estábamos estudiando el tema de operadores en salud mental, y el otro, bueno, una charla en la Torre Café, que fue con profesionales, artistas, docentes y todas las personas que llegaron hasta ahí. Me parece que el balance es positivo, hay mucho por trabajar todavía, mucho por trabajar. Creo que todavía nos debemos, entre nosotros que estuvimos ahí, un espacio de decir, bueno, ¿de qué sirvió esto de Saba, ¿no? Me encantó la posibilidad de que, como se denomina, usuarios estuvieran participando con una cantidad importante de gente que estuvo en el Irigoyen, ¿no? Y a descular un poquito qué es el teatro participativo, ¿no? Como contaba una compañera cuando estuvo Saba con el equipo de salud mental, cómo los compañeros usuarios eligieron otros lugares como para salir a caminar y todo esto, ¿no? Rompiendo algunas veces esquemas que nosotros consideramos que están bien, y bueno, y ellos aprovecharon ese momento para salir de esos esquemas y trabajar con mayor amplitud con otros compañeros que se habían llegado, ¿no? Me parece que esa fue la intención. Bueno, quedamos entusiasmadísimos. Después de la noche, cuando llegamos como a las 11:00 de la noche, a donde él iba a descansar, hubo una cena preparada por un compañero que se llama Ever, que puso a disposición el hostel, no cobró nada, ¿viste? La verdad que se dieron un montón de travesías que solamente en un lugar como este se dan. Ponele, él iba a venir el domingo a las 10:30 de la noche, llegaba al vuelo. Sabemos todos que, bueno, hubo el temporal de nieve, estábamos con el estrés, si lo íbamos a buscar, si lo traíamos, lo llevamos. Entonces logramos que la compañera que pertenecía a la organización social, a una organización social en Epuyén, que es el Antú Guillén, que le agradecemos a esta compañera, la posibilidad de que pudiera dormir en la casa de la madre. Le cuento esto para que sepan cómo se van construyendo las cosas. Y Saba tenía ansiedad, sí, está bien. Hacía rato que no nos veíamos con Alberto, y dice, pero estate vos para que podamos hablar. Le digo, no, porque si nos agarra la nieve, todo eso, vamos a quedar colgados. Bueno, la cuestión es que se dio así. Fuimos a la casa, la madre había armado todo para que él se viniera, y le sale un viaje a La Plata. Así que no iba a esperarlo nadie. lo iba a ir a buscar al hermano, lo iba a meter en esa casa y al otro día a las 7 de la mañana tenía que estar en el micro. Bueno, por suerte viajo yo a Bariloche, me encuentro con él, fuimos a la casa, la madre nos dejó todo ordenado, empanada hecha para que nadie... Esa logística fue genial, le agradecemos a esa familia también, cómo se fueron atando todos los... cómo se fueron alineando todos los planetas para que se diera esta cosa. Salimos con una lluvia muy fuerte, llega con una lluvia muy fuerte, y dije, bueno, si mañana nieva, lo único que falta es que nos corte el camino y nos lleve. Por suerte no se dio, y bueno, Isaba pudo cumplir con su objetivo de llegar hasta aquí, y creo que el equipo de salud mental y los que le pusimos el cuerpo desde afuera de ese equipo, también pudimos cumplir con esos objetivos. A mí me pareció importante la venida. ¿Qué trascendencia tendrá? Lo dirá el tiempo, el devenir, digamos. Me parece que hoy es importante volver a poner en el tapete el tema de la salud mental, ¿sí? Y el tema de la salud mental con el arte y los derechos humanos, digo. Y ahora vamos a apostar por algo más grande. Tenemos ganas de generar un festival de salud mental y derecho humano en la comarca del Paralelo 42. Y no solo traer de vuelta a Alberto con más tiempo, sino a ver si podemos lograr la venida del dramaturgo Vicente Citolema y del compañero artista Norman Brisky, para hacer una gran jornada. Es un desafío grande, pero bueno, vamos a apelar a todas las instituciones que puedan y a las organizaciones a hacer posible este evento, ¿no? ¿Cómo va a ser? No sé, todavía hay que pensarlo, pero bueno, esta es la idea. Tiramos ya la idea, que quiera recoger el guante, se conecta con el equipo de salud mental en el hospital, con los equipos artísticos, los talleristas que están en el Zoom, y si no, conmigo, ¿no? Aquí con Omar. Esa es la idea. Una cosa que me quedó de resumen de la visita de Saba era el objetivo, ¿no? De por qué hacíamos las cosas, cuáles eran los objetivos. Y no sé, lo veía Omar escuchando y también pensaba esto, cómo es el objetivo, cuál es el objetivo de venir acá, para qué venimos, ¿no? Como que me parecía que estaba bueno que nos lo planteemos. Bueno, la veo a Constanza y a Carla, que se acaban de sumar, que no las nombramos, nos saludaron hoy. Hola, buenas tardes. Estaban cebando mate, pero bueno. Nada, eso también como pregunta que vaya resonando, ¿no? Omar, no sé qué pensás. Lo que pasa es que con esto, lo que tenemos acá al frente de nosotros, suena mucho en muchos lados, en muchas casas suena todo esto. Hay muchos que lo escuchan, otros no lo escuchan nada, porque están en sus trabajos, en sus cosas que hacer. Entonces no dejan a la radio un poco medio de lado. No es que esté todos los días con la radio, dale. No, pero por ahí cuando sale alguna cosa linda, lo escuchan la gente. Te digo, porque he estado en la casa conocida de alguien por ahí, ¿viste? Y lo escuchan en la radio, no de acá. Salvo que algunos, bueno, como hacer el otro día o cuando fue la otra vez, que estamos todos acá, que nos alcanzamos, parecía que estamos como el mosquito todo apretadito, ¿sí? Entonces, bueno, la cosa que se hizo, se organizó de otra manera, bueno, se hizo una cosa acá, ¿viste? Y así, ahora no, ahora somos poquitos, ahora somos 5 nada más, ¿sí? Encontramos con los chicos de allá que ponen la música y todas esas cosas, bueno. Pero si no, ese día habíamos, pero así, bueno, apretadito, estamos uno en una radio y otro estamos. Así que salió todas las cosas lo mejor posible, lo mejor de lo mejor, salió bien. Por bueno, más apretadito que estemos, mejor todavía. Claro, Mari, pero vos también participaste aquí, la compañera de él, sería bueno por ahí que ustedes también cuenten qué sintieron, qué les pareció, ¿no? No, todavía no logramos hacer un... Mate Mixto es una herramienta para decir, bueno, qué tal, la pasaron, cómo fue. Sí, fue como súper enriquecedor, ¿no? Siempre es... Siempre enriquece cuando viene alguien de afuera y nada, cuenta experiencias nuevas. Si bien acá tenemos algunos dispositivos en relación a lo artístico, como la Barca, ¿no? El Centro Cultural, donde hay como varias actividades en relación a eso. El de Saba es como un mundo grande, ¿no? Como, no sé, es una red grande que está en todo el país. Entonces está bueno como poder, no sé, aprender y rescatar un montón de cuestiones. No sé, a mí me quedó un poco esto de, lo hemos hablado con María, esto de la calidad del producto, ¿no? Que uno genera. Esto de las obras o lo que puede como ofrecer al público, que bueno, que tiene que ser algo de calidad. ¿no? Entonces, bueno, como poder pensar en eso, en el producto y en lo que le estamos ofreciendo al otro. Como me quedó eso, ahí medio sí, nada, como palpitando. Reconocer el oficio del artista, del arte, del que ofrece un espacio, de que nos estamos formando, como tomarlo, que es un oficio, requiere saberes, habilidades, destrezas, uh-huh. aprendizajes. Eso para mí es bastante como un norte a tener en cuenta. Y después a mí me queda resonando la palabra desmanicomialización, siento, es muy personal, como que acá hay un logro, ¿no? Que no tenemos manicomio. Entonces el des es como que está formulado en negativo a partir de una premisa en positivo, que es que no existe el manicomio. Entonces yo pensaba si podía haber otra palabra que formulara ya en positivo la situación de la no existencia del manicomio. Pero no se me ocurre, o sea, es como una pregunta, una sensación que en Bolsón decir desmanicomialización no tiene el mismo peso que decirlo en los lugares que existe. Si bien vamos hablando que existen lógicas o pensamientos o prácticas manicomiales, pero no sé, es como una, como, no sé, algo que queda ahí la pregunta, no sé. Que podría ser, no sé, pienso en salud mental comunitaria, ¿no? Como la salud mental fuera del manicomio. Sí. Como esto del tratamiento de la vida cotidiana, de... Sí. Podría algo, ser esa sí. ahí como y la... Y entonces, bueno, ahí sí, decir, bueno, el arte, la comunicación, que es el espacio que estamos transitando ahora, bueno, para promover, enriquecer, sostener, fortalecer la salud mental comunitaria, ¿no? Y en esta sí digo una pregunta, ¿no es cierto? Que esto viene para todos iguales. Haciendo preguntas en la calle, haciendo la encuesta en la calle, ¿no es cierto? ¿Qué les parece si salió o no salió? ¿Cómo salió las cosas? ¿Cómo salió todo esto? ¿Si salió bien o salió mal? ¿Cómo están los errores? Entonces, ¿no sería mejor corregir todo eso en la calle? A ver qué es lo que lo dice la gente. Está buenísimo, la esa. ¿Eh? Y bueno, hagámoslo. Pero ¿cuándo? Así nosotros lo ponemos más o menos medio tono y empezamos a hacer todas las concordancias que se puede hacer todo para esta manera. Para mí ya lo veo de este lado, mira. Este hombre que ya vino, el fotógrafo, ya fue. Demos vuelta a la hoja, que es lo que hay del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, sin ningún mal desmero de nadie, seguimos adelante otra vez de vuelta con todas estas cosas. Y este ya lo dejaría. Entonces le damos vuelta a la hoja al otro lado. ¿Qué es lo que tenemos? Esta pasta así, de esta manera. Es lo mejor. Entonces de ahí arranquemos. Arranquemos de otra manera. ¿Qué les parece esto así? Si las cosas que vienen ahora, ¿no es cierto? Tanto del manicomio y todas esas cosas. ¿Qué es lo que les parece a la gente? ¿Cómo lo aceptan ellos a la gente hacia nosotros? Si les parece una buena idea, una mala idea, o cómo están las cosas para hacer el día de mañana algo para todas estas cosas. Algunas cosas, no te digo, qué grande que es. Pero si no, una historia más o menos linda, cosa que la gente se agarre todas esas cosas, que sean realidades, no que sean como un cuento chino, que ya pasó el cuento chino, hasta se fue lejos el cuento chino. Hacer una cosa más linda, más llegadera, todas estas cosas. Pienso yo, no sé, vamos a ver qué novedad nos encontramos por la calle cuando salgamos todos. Hay que lo que nos dicen. Si esa es una idea, o la agarramos o la dejamos. Me parece que es una propuesta como para abrir al resto de los que venimos a Mate Mixto y empezar a eso, a hacer preguntas, a salir a la calle. Está bueno. Como desafío. Un lindo desafío. Sí. Igual yo considero que ese diagnóstico hay que hacerlo, urgente, digamos, porque de esa manera uno puede tener un panorama de lo que quiere transformar también, ¿no? Pero igual el tema de la desmanicomialización no es una cuestión solamente de un encierro o de una institución. Me parece que hay constructos mentales que permiten el manicomio. O manicomio fuera del manicomio. Me parece que hoy está en peligro de vuelta la ley de salud mental. En Capital ya hay una aplicación para derrotar la posibilidad de la aplicación de la ley. Y Río Negro es el propulsor, el iniciador de una consolidación, de una transformación, y me parece que de ese lugar es más que nunca hay que discutir la desmanicomialización. Y discutir la desmanicomialización es en pos de lo positivo. ¿Por qué? Porque nos permitimos cuestionar esto que nosotros aquí no tenemos hoy. Pero sí todavía existe en Buenos Aires, existe en la provincia de Buenos Aires y existe en un montón de otros lados. Entonces, darnos la posibilidad de tensionar esto que aquí nosotros no padecemos, me parece que es pensar en un otres, digamos, que haga a la construcción de subjetividades más grandes para poder lograr la aplicación completa de la ley y cerrar todos los manicomios. No solo el Borda, sino al frente del Borda hay otra ciudad que es el Moyano. Vos vas ahí y todavía tiene alrededor, decía Saba, ¿no?, de 12.000, 15.000 internados. Y estamos a muy poco del 2020, tendrían que estar cerrados. Con esta posibilidad de apertura que tenemos y la quizás el camino más liviano, porque no tenemos que pelear con la institución manicomial, me parece que nos permite a generar base y territorio para poder dar un debate mucho más grande, ¿no? Me parece que ese lugar se está planteando, o estoy planteando, mejor dicho, el de los talleres de desmanicomialización. Bueno, ¿cómo es? ¿Cuál es nuestra experiencia en eso? Porque, ojo, hay una guerra que también tenemos que prepararnos para dar, lo llamo así en términos, porque estas instituciones son instituciones creadas desde ese lugar, que después viene la de los psicofármacos y de las empresas y los laboratorios, ¿no? Que desmanicomializamos, pero empieza la medicalización solamente. Entonces, me parece que este es el tema, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué es la desmanicomialización? ¿Es la medicalización o es la salud mental comunitaria? Bueno, ¿cómo se plantea este debate que hay que empezar a abrirlo ahora, digamos, ¿no? Esa es mi idea. Siempre también, estuve equivocado, pero me gusta estar equivocado. No, también estaba pensando en un contexto general que, no sé, en un contexto general, un caso puntual, pero, por ejemplo, el hospital de Lago Puelo no está pudiendo brindar atención médica siendo un hospital general, ¿no? Va chiquito, es un hospital rural. Pero fíjate, ¿y qué produce eso en la sociedad? ¿Qué produce en el vecino del Lago Puelo que el hospital esté cerrado? ¿Qué produce en el vecino cuando las escuelas no funcionan porque el Estado no cumple con los derechos que tiene que cumplir? ¿Tiene que estar presente la salud comunitaria? ¿Sí? La salud mental comunitaria abriendo dispositivos para generar debates. ¿Es esta la sociedad que queremos vivir? Yo creo que en Bolsón, en Lago Puelo, en la comarca 42, hay un abanico de posibilidades de debatir desde la subjetividad de los grupos que existen aquí una propuesta mucho más abarcativa de lo que pueden salir de otro lado, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y más antes no pudieron hacerlo? Sí. ¿Más antes no pudieron hacerlo? ¿O lo hicieron o se quedaron? Yo todo creo que camino. Fue un constructo de un montón de cosas que se fueron juntando y se va dando en el camino, así como decimos, se fue dando en la calle. Uh-huh. Y hoy estamos parados aquí. Pero vos fíjate, yo escuché la poesía, que me gustaría que la leas, la podemos compartir, de Marisa, y escuchen la poesía de nuestros compañeros usuarios aquí. Una gran diferencia entre lo que es la vida y la muerte, ¿no? De la poesía, de los textos. Y me parece interesantísimo. Qué interesante lo que decís. Bueno, tenemos que retomarlos para analizar. Si quieren puedo compartir. Es la poesía de Marisa Wagner, que es una usuaria de salud mental. Esta poesía la trajo Saba para compartir en uno de sus espacios y a todos nos quedó así como resonando mucho. Se llama Historia Clínica 1376. Dice, ya no consumo alopidol, solo tegretol, anafranil y litio. Estoy compensada. Traduzcamos. Me mantengo de este lado, es decir, sin delirios, y deambulo, porque nosotros los pacientes deambulamos. Es una nueva costumbre que he adquirido. Deambulo, como digo, libremente por el enorme parque del hospicio. Estoy lúcida, ubicada en tiempo y espacio, por lo tanto sé en qué día vivo. ¿Vivo? Me pregunto, y me entra la tristeza y me deprimo. La historia clínica se pone gorda de tristezas. Yo soy mi historia clínica. ¿Dejé de ser mi historia, acaso? Es muy malo preguntarse tantas cosas que complican, además, el tratamiento. Tengo sueños, pesadillas, que a nadie se las cuento por las dudas. No sea cosa, vayan a la historia clínica. Pero si tengo insomnio, por ejemplo, esto es inocultable y va derecho a la historia clínica. Mi psiquiatra, entonces, regula las pastillas. Duermo, se anota en la historia clínica. Doctor, estoy amando. ¿Esto también irá a la historia clínica? In the basement, the weekends and the all-time low. Like he's down on the street and he's trying hard to force his stuff flow. She's hoping to score while I can't see her letting it go. Look out of your heart, look out of your mind. She's so swishy and a sign in the tide. In a brown gold and bibbidi bobbidi hat. Look out, I could do better than that. She's an old-time ambassador of street-walking, night-walking games. And she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. She says she can do it, and she can do it. We've seen her make false claims. But she's a queen, and such a queen, such a laughter, sucked in her brains. Now she's leading them on to lay it right down. Yes, she's leading them on, and she lay it right down. Well, that could have been me. Yes, it could have been me. Why didn't I say it? Why didn't I say it? Now, now, now. She's all flinchy in her side of her bad. In her brown, gold, and bibbidi-bobbidi hat. Oh, God, I could do better than that. Oh, I lay down a while and I gaze at my hotel wall. So I throw both his bags down the hall and I'm phoning the cab. Cause my stomach feels small. There's a taste in my mouth, but there's no taste at all. It could have been me, yes, it could have been me. What did I say? What did I say? No, no, no. She's so swishy in her side of the side. And her brown gold and bibbidi bobbidi high. Oh, God, I could do better than that. You betcha. Somos de Mate Mixto, el programa de... ¡Ey! ¿Tomamos unos mates? ¿Dulce o amargo? Mate Mixto. El viernes a las 14 horas por FM La Continua, 88.3. ¡Los esperamos! Bueno, se hicieron las 3:05, ya cumplimos el horario. Se pasó rápido hoy. Pasó rápido. Muy lindo programa, la verdad que hoy fue la primera vez que vine y me encantó participar, así que van a tener más seguido. Hermosas entrevistas, muy lindas charlas, así que bueno, nos vemos el viernes que viene. Dale, nos vemos. Bien, bueno, bien. Nos vamos. Omar. Un agradecimiento. Agradecimiento al Instituto de Formación Docente por facilitarnos el espacio para realizar Mate Mixto. Un abrazo a la distancia para todos los directores y a la demás gente. Así por acá pasamos el Mate Mixto. Muchas gracias y adelante otra vez de vuelta. Enzo. Chao. Bueno, Enzo. Evelyn, gracias por operar ahí, ¿no? Nos vemos. Esto no. Fue Mate, Mate Mixto. Thank you.